vamos a pasear. Yo me voy a cansar la calaza de llegar. Hola, hola, hola, sí, Nicolás. Lo mucho que te quiero y el más caro que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Por eso soy romero, mi vida tú te vas. A pasear. La mujer de Nicolás. Yo no me mando solo, Nicolás, a llegar. La mujer de Nicolás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. La mujer de Nicolás. Ay, aquí ya me despido porque ya no puedo más. La mujer de Nicolás. Si quieres, si puedes, si no, ya lo vas.